Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Conduce y produce Yola Mamán. Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas sean en este viernes 16 de marzo al Noticiero de las Mujeres, Guarmín y Atiahuinacapa. Así, de esa manera, empezamos en este viernes. Esperemos que su jornada esté muy linda. De esa manera, nos vamos a los titulares. La comida sobró y la cerveza se agotó en el banderazo. El municipio de Aucapata tiene en su presupuesto dinero para llevar a la gente a las actividades del MAS. Las mujeres de base de ADEPCOCA cuestionan la intromisión de partidos en las organizaciones sociales. Hijas y hijos están denunciando a sus padres irresponsables por pensiones familiares. Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. Noticia local, caminando por las calles de La Paz y El Alto. El banderazo convocado por el gobierno para el 10 de marzo llenó los noticieros, no solo con los preparativos para extender la denominada bandera de la reivindicación marítima, sino también con el resultado oficial anunciado por el mismo presidente Evo Morales de 196,5 kilómetros de tela entre la Apacheta del Alto y Oruro. Pero detrás de toda la parafernalia del banderazo y de las telas, los funcionarios obligados a madrugar y a ubicarse en diferentes lugares del trayecto para agarrar la tela, hubo muchas historias. Por ejemplo, las mujeres que aprovecharon cualquier actividad pública para vender distintos productos y así generar recursos adicionales. Vendedoras de comida y otros productos, como pasancalla, maní, helados, gaseosas, quedaron estancados con parte de lo que llevaron, porque no había la cantidad de gente que esperaron en la Apacheta, donde instalaron el palco del banderazo. Algunas mujeres comerciantes se fueron a agarrar el puesto de venta un día antes para estar cerca del palco. Otras fueron el mismo día al ver que en la televisión veía muchísima gente, lo que al parecer fue momentáneo. Al final de la tarde había escasez de movilidad, borrachera, mucha basura entre bolsas de nylon, cubiertos de plástico, vasos desechables, latas de cerveza y banderines azules tirados a los alrededores de la carretera y en el medio. Olga Fernández, vendedora de comida en la zona de Vallivián de la Ciudad del Alto, esperaba movilidad con todas sus cosas, banquitos, garrafa, cocinilla, bidones y una chiguiña para atajarse del sol. Pero los choferes no la recogían porque no tenía espacio y porque además esta vendedora traía un bulto bastante grande. Ella también cargaba el cansancio de haber ido un día antes a la Apacheta para tener una buena venta, pero sobre todo un espacio donde haya mucha gente, sobre todo para vender sus productos. Desde ayer he venido. ¿Ya? Sí, a las 8 de la noche me he instalado aquí en la Apacheta. Entonces, en el sector de camino me quería instalar, entonces los policías han dicho no más arriba, es más allá, más arriba andate porque mañana esto va a estar lleno de policías, así. Entonces, de buena manera, nosotros nos hemos recorrido. ¿Y qué tal? ¿Cómo les ha ido? La venta regular, sí, más que todo por Mediterráneo, he traído sábalo, trucha, y han comido chicharrón de pollo. ¿Qué me he vendido? ¿Cuántos has traído? Poco, no mucho, que no saben. Unos 20 platos de chicharrón, 20 platos de trucha, 10 platos de sábalo, así. ¿Y todas las cosas? Sí, me he vendido, pero barato me he vendido. ¿En qué precios has vendido? A 12, había muchos militares de Campos y el sector de Santa Cruz habían sido. ¿Y tú has helicópteros han llegado aquí como 5, de más rato yo estaba vendiendo, ahí estaba el Evo también hablando, así, eso, hasta 2 de la tarde, de ahí la gente ya todos, así como ves, está vacío. ¿Ya se ha vaciado? Ya se ha vaciado. Más bien que para eso usted ya había acabado. Ya había terminado. Pues bien. Ahora tengo sueño, no hay cómo retornarme porque no hay auto que nos recoja. Verónica Ticona es una joven comidera de la zona Villa Adela, también del Alto. El 10 de marzo, día del banderazo, se fue temprano a La Pacheta. Vender sopa de fideo y silpancho, a 2 bolivianos el plato. Pero cuando llegó, vio más vendedoras que gente agarrando bandera. A ella y otras vendedoras, policías y militares, las echaron de las cercanías del palco donde el presidente iba a dar su discurso. Bueno, el día de hoy yo venía a vender sopas de fideo para la gente que vino a ver lo de la reivindicación marítima. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Mal, porque no nos han dejado vender, nos han botado más abajo y abajo no había pues gente. ¿Ya? Entonces ya más tarde, tipo a las 12, recién nos hemos dado, apenas nos hemos sentado de 1, de 2, de 3, por eso es que seguimos estas horas. Uh-huh. ¿En cuánto estás vendiendo tu alimento? Sopa de fideo, 3 bolivianos solamente. ¿Y qué tal? ¿No ha tirado no, barato? No, y por lo visto creo que no soy la única porque va ahí mucha gente que se ha quedado con la comida llena todavía porque no tuvieron la venta correspondiente. Una, porque no nos han permitido subir más arriba y porque tampoco había movilidades también, ¿no? Teníamos que cargar a pie. ¿A pie han cargado? ¿Desde dónde has cargado? Desde llegando ya a la Pacheta, ya. Ahí abajo. ¿Son como cuánto tiempo de caminata? Una hora hemos debido caminar, pero luego... ¿Con toda la carga? Sí, con toda la carga. Y éramos 3, entonces trasladando de poco en poco. Hemos peleado también por lugares, porque la gente dice, no, es mi puesto, está ocupado. Entonces no está, tampoco nos han dejado vender mucho. Carmen era la única vendedora de cerveza en el lugar. Llegó a las 3 de la tarde y para las 6 ya había acabado todo. Aquí en La Pacheta, estamos aquí, estoy vendiendo aquí a un grupo de un grupo autóctono, vendiéndole cerveza, con ellos me he quedado hasta ahorita. ¿Desde qué hora tú has salido a vender cerveza? 3 de la tarde y media. Ah, tarde has salido. Tarde. ¿Vives por acá cerca? No, vivo al lado de La Ceja. ¿Ya? ¿Y de cómo te has aquí te has enterado de que había un evento? En la tele. En la tele estaba, que el presidente dijo que iba a haber del banderazo. ¿Ya? De ese modo me vine aquí directo. ¿Ya? Uh-huh. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido? Sí, ahorita sí puedo decir. No es mucho, pero está bien. ¿Cuántos cajitos has traído? Son 8, pero nos vamos a partir entre 8 también. Sí. Cada uno ha traído uno. Sí, cada una nomás nos hemos traído, sí. Toda la información sobre el banderazo generó mucha expectativa entre las mujeres vendedoras, pero toda la comida que les sobró es la demostración de que hubo más propaganda que gente en La Pacheta. El alcalde del municipio de Aucapata, Rudy Anselmo Apaza Laura, pagó el transporte y la cerveza para las autoridades originarias de Huanco, Pusillani y compañía, y para el grupo de músico que llevó al banderazo. Lo hizo con recursos del municipio, con fondos del control social, como él mismo dijo. Bueno, en el municipio de Aucapata carecemos el mejoramiento vial, caminera más que todo. Lo que carecemos es de puentes. Necesitamos caminos más ampliación, necesitamos que el Estado o la gobernación también ponga interés en estos lugares donde no te... Sí, damos empleos eventuales, como también... Como construcciones más que todo, construcciones y también algunos jóvenes bachilleres son... También los ocupamos en la colaboración de algunos puestos que la alcaldía tiene, por ejemplo, coordinadores, pero es muy poco, pues un 20% o un 15% del que ocupamos. Es que tampoco no tenemos más dónde ubicarnos. ¿Necesitan al presidente Evo o no han tenido esa oportunidad? No hemos tenido la oportunidad para decirle eso porque prácticamente no estaba en el programa, solo que nos hemos aparecido por aquí al viajar hasta Sicasica, cuando como los ministros, algunos nos conocen y nos han dicho que nos quedemos aquí para acompañar el acto. Y por ello nos hemos quedado aquí y solo el saludo hemos tenido con el presidente, pero el presidente nos dio mucho agradecimiento porque no esperaba este tipo de conjunto, este tipo de danzas autóctonas tan relevante de la provincia de Muñecas. Se sorprendió. Compañera, ¿ahora ha sido una decisión que ellos han decidido venir o es que tú los has empujado a él? Para ellos hacer este tipo de invitaciones es para ellos es lo máximo. Yo solo les hice una invitación. Ellos, por lo menos el 40% de nuestras comunidades tiene esta cultura. Es amplia. Tienen diferentes danzas, diferentes músicas. Y esta vez le tocó a la comunidad compañía y solo una invitación. Y ellos, bueno, vinieron muy alegres, muy, muy animados y solo apoyamos con el pasaje. ¿Tú estás apoyando entonces con el pasaje? Sí, con el transporte. ¿Traslado desde acá hasta su comunidad? Sí, así es. ¿Y ese dinero sale de tu bolsillo? ¿De dónde sale, compañero? Mire, hay una partida que tienen ellos, el control social. Es en todos los municipios, el 1%. Sí. Yo creo que para este tipo de eventos también se debería utilizar eso, ¿no? Con el consenso del control social que tenemos, los malcos, los ejecutivos, los curacas, ellos dan venia a que ese recurso por lo menos se utilice en este tipo de eventos, que no solo el apoyo del transporte, ¿no? La comida, el refrigerio, lo estamos apoyando concejales, nosotros y los técnicos, los sueldos que ellos tienen. Por lo menos un aporte. Yo les he pedido un aporte y ellos con gusto lo han hecho y hoy día hemos almorzado un aptapi. El alcalde de Aucapata es del MAS, según él. El presidente Evo Morales desconoce los pequeños municipios como Aucapata, que tiene muchas potencialidades culturales, turísticas, y así que él quiso aprovechar el banderazo para hacerse publicidad a su municipio. Pero no solo eso, sino que también los músicos que llevó de la comunidad compañía fueron llevados de un lado al otro para amenizar la jornada. Pero también para aparentar que había gente en lugares con poca concurrencia. El presidente Evo Morales bailó con unos minutos al ritmo de los sicuris y luego se retiró mientras que el grupo hizo su propia fiesta bebiendo la cerveza que les dio el alcalde Rudy Apaza. Benita Valero es agricultora de la comunidad compañía del municipio de Aucapata, provincia Muñecas. Ella estaba en el banderazo vestida con un atuendo muy colorido y lleno de bordados, además de un sombrero blanco adornado con muchas flores tejidas. Según esta comunaria, las movilidades entran una vez a la semana a la compañía y que el alcalde les ofreció pagar sus pasajes de ida y vuelta. Hemos venido a participar para el mar porque... a eso nos han comunicado, entonces hemos venido urgente para apoyar. ¿Quién les ha comunicado? Nuestro alcalde, sí. municipio de Aucapata. A las autoridades le avisa al alcalde, digamos, entonces, a los Hilacata, entonces Hilacata nos ordena a nosotros, digamos, entonces venimos. Entonces, para apoyar el mar. ¿Y qué tal ha estado? ¿Desde qué hora se ha venido? Ah, hemos venido desde allá, desde el pueblo, hemos venido desde ayer. Entonces, hoy nos hemos quedado en La Paz y ahora temprano hemos venido a 5 de la mañana para llegar aquí. Entonces, estamos aquí hasta ahora. Mañana yo creo que nos vamos a ir, depende del auto qué día va a salir, digamos, ¿no? Porque no es difícil organizar con la movilidad porque no tenemos todos los días movilidad para el pueblo. Ahí, digamos, uno sale el lunes, el otro sale miércoles, creo, y otro sale viernes, así. Sí, a veces, pero al pueblo, el pueblo llega solo una vez a la semana, digamos, jueves. Jueves sale y viernes llega, nada más. Y entonces, si queremos ir rápido, entonces otro pueblo va a llegar, luego a pie tenemos que llegar. ¿Cuántas horas de caminata es? ¿De otro pueblo? De otro pueblo, como 4 horas de caminata es. Es largo, ¿no? Sí. Sonia Paza tiene 27 añitos y viajó 18 horas desde Compañía para llegar a Apacheta. En el accidentado camino incluso tuvo que bajar del carro en las cuestas para empujarlo. Ella es bailarina del grupo autóctono Sicuris de Compañía, por eso vestía un traje negro con bordados coloridos y mucha lentejuela. Sí, da a veces coraje, ¿no?, de que no puedas hacer nada. Yo, por ejemplo, digo, si tuviera altísimo dinero, pues lo primero que haría es ordenar el pueblo bien, tenerle servicios básicos bien. Ahora tenemos ya una pileta, tenemos ya agua, pero lo demás no. Dominga Mamani es autoridad originaria de una de las comunidades del municipio de Aucapata. Su idioma materno es quechua y habla muy poco castellano. Según esta comunaria, el alcalde la convocó al banderazo como autoridad, pero no le va a devolver lo que gastó en transporte, porque es su obligación estar presente en este tipo de eventos, declaró. Alcaldía. ¿El alcalde? Alcalde con Aucapata. ¿Con el alcalde de Aucapata han coordinado para venir hasta aquí? Sí, sí. Tía, ¿ustedes están pagando sus pasajes para venir a este lado o...? ¿Pasaje? Claro, ¿quién les va a dar pasaje? Claro es. Claro es. Las 30 es pasaje. Iré. Huerminia Teuinacapa, el noticiero de las mujeres. Deseo 103.3. 103.3. Enciende tu libertad. Huerminia Teuinacapa, el noticiero de las mujeres. Organizaciones sociales. El patriarcado no nos deja organizarnos porque sabe que juntas somos imparables. Continuamos acá hablando del tema del banderazo, a ver cómo, de qué manera llegó a Chile este tipo de noticia. Hemos hablado aquí, ya que faltan horas para que se inicien los alegatos orales en La Haya, con la consejera del pueblo Huaylmapu, la indígena mapuche, Ana Llaullau, consejera que está también, que ha visto, que se ha noticiado sobre el tema de la demanda marítima y sobre todo sobre el tema banderazo. Escuchemos. Bueno, yo creo que la opinión de la gran parte de las personas, que también hay, obviamente hay algunas diversidades de opinión, pero la gran parte que hemos estado sabiendo de que el mar chileno solamente pertenece a 7 familias de los más poderosos acá en Chile, lo que mantiene la economía, incluso dentro de eso algunas empresas transnacionales, y volviendo a nuestra nuestra vivencia, a nuestros conocimientos milenarios que teníamos nuestros pueblos originarios a lo largo del Habla Yala. Nosotros no teníamos frontera, era un territorio libre donde nos podíamos trasladar de un lugar a otro. En ese contexto, Bolivia le corresponde al mar. No tenemos por qué decir de que las fronteras fueron producto de estas invasiones que hubieron, donde se nos vinieron a instaurar un estado, una nación de otra nación, se colocaron en ese sentido frontera. Por eso también tenemos pueblos hermanos aymara en el norte, así como el pueblo boliviano también está los aymara. Por lo tanto, el territorio era uno solo, y en ese mismo contexto Bolivia le corresponde la salida, o le corresponde el mar, como queremos decir. Y nosotros los mapuches siempre hemos dicho, nosotros no somos quién para decir que Bolivia no le corresponda tener el mar, porque la tierra, nuestra Ñuque Mapu, como decimos acá, nuestra madre tierra es para todo, y nuestra madre tierra nos viene a dar todo, en este caso vida, nos viene a dar, por supuesto, vivencia, soberanía, en la que nosotros podamos vivir libremente, así como hablamos del Ichomil Moñen, el buen vivir, y el buen vivir es para todos. Por lo tanto, en ese contexto, los mapuches acá siempre hemos dicho que si hay que entregarle mar a Bolivia, hay que entregarle, como también nos encontramos, pero es muy mínimo ese sector, sí, donde dicen de que el mar es chileno, por lo tanto tenemos que cuidarlo, pero lo que no se sabe es que el mar solamente pertenece a 7 familias. Hoy día está todo privatizado. Las personas que tienen colindancia con el mar, por ejemplo nuestros hermanos las pienches, como lo llamamos nosotros acá, no tienen derecho a la pesca, no tienen, solamente tienen hasta un cierto límite donde pueden ellos entrar al mar. Entonces, en ese mismo contexto no tenemos por qué oponerlo. O sea, ese es un tema, va bien dicho, de Estado, que se ha impuesto, valga la redundancia, volver a decir, en el Habla Yala. Por lo tanto, hoy día es un tema político que tienen los gobiernos, que al final inventan guerras, inventan discusiones para dividirnos, para poder seguirnos marginando las personas más humildes, las personas más pobres, y entre nosotros mismos decir de que confundirnos y mirarnos como enemigos. Nosotros no tenemos enemigos en este caso. El pueblo mapuche ama la vida, ama la libertad, y por eso mismo también hemos sido un pueblo de hermandad y un pueblo tolerante. ¿Y cómo ha llegado el tema de la noticia sobre el tema de banderazo? ¿Usted se ha enterado allá o no? ¿Cómo siguen las noticias de Bolivia para este lado? ¿Cómo llegan las noticias allá? Bueno, sí, se ha estado llegando, se ha estado conociendo, hemos estado viendo los banderazos, sobre todo el día que estuvo el presidente Evo Morales acá en la asunción de mando, ¿no? Porque recién estamos con un gobierno de derecha, que sabemos que es un gobierno de derecha, que, como decimos, sabemos quiénes tenemos al frente la vereda y nosotros también quiénes somos. Ese mismo día estuvo acá presente el presidente, se mostraron a nivel de la noticia los banderazos que estaban haciendo en Bolivia. La verdad es que a nosotros nos parece bien, porque si tiene que visibilizar y hacer la demanda y reclamar sus derechos que le corresponden, en este caso a nuestros hermanos de Bolivia, tiene que visibilizarlo de la forma que sea. Y si creen que lo mejor es discutiendo en La Haya, llevando su buena defensa y a la vez mostrando esa bandera que se ve linda, porque los mapuches nosotros usamos el color azul también, entonces se sintieron identificados. El azul lo sentimos representado, porque es como nuestro territorio que se está uniendo entre los hermanos del pueblo de Bolivia, los hermanos, obviamente, del pueblo originario, con los pueblos originarios de acá de Chile, que en el fondo somos lo mismo. Yo estoy de acuerdo en que Bolivia tenga mar, que se le devuelva la parte que corresponde. Bueno, y si ahora tiene que ser más, obviamente estoy de acuerdo en que visibilicen su tema. Estamos en eso, así que no soy de la que me opongo que no tenga mar. ¿Y cómo crees que la gente chilena lo ha sentido, este tipo, estas noticias? ¿O de qué manera llegó la noticia allá? ¿Qué decían? Sí, es que acá en Chile somos muy especial, pues aquí somos, digo, porque me siento en ese sentido hasta a veces medio también trato de abrazar esta chilenidad que muchos abrazan, que a veces ni saben de dónde vienen. Entonces, aquí este país es un país bien racista, desde dentro del racista es clasista. Entonces, obviamente que le tiene aterrado de que hoy día Bolivia esté reclamando mar, que esté mostrando una bandera inmensa, le tiene aterrado que estén llegando tantos inmigrantes en este país, por ejemplo, empezar nuestros hermanos haitianos que están llegando acá. Entonces, eso le ha hecho como decir, pero si, ¿cómo podemos permitir todas estas cosas? Bueno, ahora no sabemos cómo del gobierno está recién entrando. Este es un país bastante exclusivo, un país clasista, un país racista. Obviamente que esto lo tiene como, por no decir, aterrado el hecho de que vean que Bolivia reclama mal, de que hoy día estén mostrando bandera, una bandera gigante, que estén llegando muchos hermanos inmigrantes, especialmente haitianos, que estén llegando acá. Entonces, esto como que descoloca a este país con esta clase media, esta élite medio exclusiva que hay, y que incluso con nosotros mismos, los propios mapuches, en estos temas que han sucedido, tanto con la operación Huracán, con algunos encarcelamientos de dirigentes mapuches acá, no somos bien vistos en la calle, somos como un poco menos, que somos lo que frenamos la economía, lo que frenamos la política en este país. Entonces, y ver a Bolivia, obviamente, y ver al presidente Evo Morales, que estuvo ese día acá en el mando, en la transmisión de mando, a ellos también eso descoloca no solamente la clase política, sino que también la sociedad en general, porque esta sociedad acá en este país es bien, como vuelvo a decir, es como bien exclusivo. Cada pueblo, cada país tiene su estrategia de poder luchar y defender lo que le ha pertenecido. Definitivamente las fronteras fueron inventadas y construidas por quienes tienen intereses económicos y políticos, como decía Ana Llao Llao, consejera del pueblo mapuche. Dicho todo esto, nos vamos a la publicidad de la Radio de Cero. El noticiero de las mujeres. Deseo 103.3. 103.3. Enciende tu libertad. ¿Quieres almorzar como en tu casa? Vente a la Virgen de los Deseos. Mejor que en tu casa, porque nosotras te atendemos. Buffet de ensalada, sopa, segundo y postre. Todo por 25 bolivianos. El almorcito de la Virgen de los Deseos. Además, un menú variado y trato cariñoso a nuestros y nuestras pensionistas. Que solo sea mía esa tu dulce sonrisa. Baila cumbia. Pero la fiesta nunca se acaba. Palmita, palmita. La fiesta continúa. Alegre. Y vuelve renovado. La cultura no es para cultos. Con la Cuba. Con el Álvaro. La Lirio. El Dani. Y la Nardi. Con etnografías, entrevistas y obviamente análisis. Y bueno, este viernes 16 de marzo se viene el ultimito programa de La Cultura No Es Para Cultos en su segundo ciclo. La cita es a las 11 de la mañana y el reprise el día sábado a las 12 del mediodía. No se lo pierdan, que se viene con mucho sabor a fiesta. Por Radio Deseo 103.3 FM. Este programa es catalogado en categoría I, apto para todo tipo de incultos. Rearmando mi trinchera. Hola, soy Karen Flores. De verdad que te he extrañado todo este tiempo. Pero vuelvo a nuestra trinchera viernes de 6 a 7 de la tarde. Dancing in a Radio Deseo, mi espacio favorito. Porque solo tú me puedes enseñar a volar. Radio Deseo 103.3. Guarminia Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Continuamos con su noticiero Guarminia Tiahuanacapa, el noticiero de las mujeres, que va de los viernes de 9 a 10 de la mañana y el reprise es de 11 a 12 del mediodía para todos aquellos amigos y amigas que recién llegan a la sintonía de la Radio Deseo 103.3 FM. Pues Yolanda, como siempre, les traigo el noticiero de las mujeres, el noticiero Guarmín y a Tía Winacapa. Aquí de esa manera entonces nos vamos a las noticias nacionales. Política y nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. Mujeres de base de la Asociación Departamental de Productores de Coca, ADEPCOCA, cuestionan la intromisión de partidos políticos en su organización. Lo que ocasionó es que un comité ADOP intervenga sus oficinas y desconozca la gestión de su dirigente Franklin Gutiérrez. Vania Esprella es productora de coca y está afiliada a la Federación de Asunta de ADEPCOCA, según explicó ella, que las mujeres no participan activamente en las organizaciones. Cuando algunas mujeres quieren hacer dirigencia o cuestionan a los dirigentes hombres, les silban y muchas veces eso les intimida a las mujeres y eso hace que las compañeras mujeres no participen en las actividades, asambleas o empleados. Mejor les invito a escuchar a Vania. Del tema de ADEPCOCA, mire compañera, eso es lo que a nosotros nos sorprende mucho. Hay federaciones que están divididas, nuestras organizaciones como es el COFECA, igual ya es un directorio que ya ha caducado. Y eso a nosotros nos sorprende, que cuando ellos convocan un ampliado, no viene harta participación de gente, porque es catalogado más que todo por político, lo que es el COFECAI. Se le ha visto en varias concentraciones a nivel nacional, aquí mismo local, a los ejecutivos, cuando vienen a nuestras comunidades, a nuestras federaciones, nos informan. A nosotros el gobierno nos presiona con proyectos. O sea, hay un sometimiento desde el gobierno, desde las organizaciones matrices que son ahora ya recién tomada la COP, lo que es la CESUD-CB, que están en una ideología, tienen una política que es el instrumento político más IPCP, pero desde las bases tenemos nosotros otra ideología. Nosotros ya queremos que si va a haber un cambio en Bolivia, hay un cambio real, que no pase lo que ha pasado el tema del fondo indígena, que no pase lo que ha pasado en muchas instituciones que han quebrado. Es bueno nacionalizar, entendemos, pero hay que administrar, hay que saber administrar. Vemos nosotros a muchos profesionales que están sometidos por personas que están más arriba, que son sus directores, que son campesinos. No estamos en contra, pero que se haga una administración coherente. Pero a veces los compañeros que están ahí, que no tienen educación, no tienen formación profesional, los someten a los profesionales. Y ellos solamente acatan. Y nuestro país está entrando cada vez en quiebra. Sabemos cuántos ya nos hemos endeudado a países extranjeros, recientemente a la China. Nosotros los jóvenes somos los que vamos a ir pagando esas deudas. Eso es lo que nosotros nos damos cuenta desde las bases. Nuestros compañeros se dan cuenta. Si antes nos hemos endeudado con los países neoliberales, ahora también lo estamos haciendo. Si antes nosotros estábamos sometidos, vivíamos en una dictadura, ahora también estamos viviendo en una dictadura sindical porque nuestros ejecutivos nos presionan, nuestras federaciones. Cuando nosotros en la base les reclamamos, le decíamos, ¿por qué hay ese sometimiento? Ellos dicen que es por obras. Cuando sabemos que desde la Constitución viene que colegios, tinglados, carreteras, proyectos productivos, viene desde el gobierno y tiene que ser una obligación. No tiene que ser una condición. Eso nosotros entendemos bien, compañeras, y eso estamos viviendo. Aquí nos gustaría que los compañeros que han tomado aquí, por ejemplo, el comité ad hoc, hubiesen venido desde las bases, pero ellos no han venido desde las bases. Ellos hablan de que están cansados de un directorio de ADEPOCA. Quieras o no, ADEPOCA se ha elegido en un congreso, es una institución privada, y nosotros como socios, y nosotros queremos defender esa institucionalidad de ADEPOCA. La productora yungueña Adela Vargas aseguró que los dirigentes no bajan a las bases y por eso hay pugnas políticas y conflictos. En su criterio, ya no hay dirigentes que piensen en el bienestar de la gente de base. Su preocupación es más bien saltar a la arena política utilizando a las organizaciones sociales. Nuestros dirigentes se prestan ya a estos conflictos que ahorita estamos atravesando. Ellos lo manejan así internamente entre ellos. A nosotros no van a informarnos a nosotros. Eso es por estos momentos nosotros estamos protestando. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ellos más que todo esto actúan por la política, ya partidaria, sí. Entonces nosotros no nos prestamos a eso. Nosotros transparentemente a nuestras organizaciones informamos, ya. Nosotros de nuestras bases nosotros venimos así como directorios, pero nosotros no hacemos a espalda de nuestras bases. Pero en cambio la política, unos cuantos se reúnen y ellos nos quieren manejar a nosotros, pero mejor no nos vamos a dejar a eso. La ejecutiva de la regional de los Yungas, Inguisibi, Magdalena, quien es parte del bando que tomó las oficinas de ADEPCOCA, entre el día martes y miércoles de esta semana, argumentó que el comité ad hoc quiere incluir a las mujeres como les ordenó el presidente Evo Morales. Mire, por eso es que hemos formado un comité ad hoc para poder hacer nueva elección, porque no estamos conformes, por eso queremos dar una solución. No es que como ellos se manifiestan que somos políticos, que afines al gobierno, no es así. Entonces lo que queremos es más bien otro, queremos más bien formar otro directorio, porque también ya ha cesado. No es que también le estemos atropellando, decir que no nos gusta y punto, que salga, no es así. Si no, estamos ya cesado su cargo el año pasado, en diciembre del 2017. Entonces, yo creo que ya ha cesado, entonces él no quiso llamar, se quiso quedar. Bueno, pues a eso nosotros lo vemos como intereses personales de ese directorio. ¿Cuánto es una gestión, o sea, un dirigente, cuánto tiempo tiene que manejar? El estatuto de esta institución es que tiene que estar 2 años, no puede estar más. Pero, pese a que ellos reclaman de la anterior gestión, han gobernado, han estado más tiempo. Yo creo que también en su momento eran otros dirigentes, así como nosotros también somos 2 años, entonces eran otros dirigentes, ahora somos nosotros. Nosotros no somos los mismos dirigentes y no podemos permitir que violen nuestro estatuto de nuestra institución. Hola compañera, ¿tú qué crees que está pasando desde tu lugar para que exista esta crisis bastante fuerte, organizaciones que se están dividiendo? Sí, han perdido también, pero como ellos dicen, ¿no? O sea, que lo que eres tú te dicen, ¿no? O sea, que ellos sí están manejando de manera políticamente, porque tenemos entendido de que Franklin es guiado por Samuel Doria Medina y todo eso, y entonces se ha... ¿Ellos dicen o es que tienen ustedes documentos, compañeros? Dicen, siempre se reúnen, vemos en los medios, entonces siempre tienen esa ideología de ellos, apoyan lo que ellos dicen, pero sin embargo sabemos que nos hizo la derecha antes, ¿no? No vivíamos como ahora vivimos, tranquilos, antes vivíamos diferente, éramos discriminadas las mujeres. Ahora ya no es así, ¿no? Ahora más bien tenemos esa potestad de poder hablar, de poder asistir a las reuniones, de todo eso. Pero, como le digo... ¿A pesar de eso no hay presencia de mujeres dentro del directorio? No hay, para nada, no hay. Por eso es, ahora en este nuevo comité hemos... nosotros como federación nos hemos hecho conocer que tienen que ir varones y mujeres. No puede haber, no puede ser que estén solamente puros varones. En los últimos tiempos se ha normalizado la división de las organizaciones sociales promovidas desde el gobierno central. Varias organizaciones sociales que tratan de mantener cierta independencia tienen sus paralelas afines al movimiento al socialismo. Guarminia Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Noticia local, caminando por las calles de La Paz y El Alto. No todas las hijas e hijos celebran el 19 de marzo, el Día del Padre Boliviano. Algunas están llevando adelante procesos por la asistencia familiar que sus padres les niegan. Una joven de 19 años relató que denunció a su padre sin pena, porque él ya no quería darles la asistencia familiar que les corresponde, con el pretexto de que ya es mayor de edad. Sin embargo, este hombre omitió que la normativa nacional establece que la asistencia familiar se mantiene hasta los 25 años, si la hija o el hijo sigue estudiando aún. En su denuncia, que ahora está en proceso, esta joven mujer argumentó que su padre le pasaba a su mamá 300 bolivianos mensuales de pensión desde hace 12 años, pero para ella y sus dos hermanos. Que he tomado la decisión porque he visto que yo ya estoy creciendo y que me hace falta tener más cosas. Uno sabe que estar en la universidad es mucho más gasto. Entonces, yo también me he dado cuenta que no era justo que solo mi mamá tenga que cubrir los gastos, porque al fin y al cabo los dos son mis papás. Entonces, si han tomado ellos la decisión de separarse los gastos y la crianza, igual debería ser a mitades. Entonces, como mi mamá se estaba haciendo cargo de todo, yo he decidido que no es justo que él viva feliz con sus lujos y que yo tenga que privarme de muchas cosas por no hacerle gastar a mi mamá. Entonces, por eso he decidido denunciarlo. ¿Cómo lo han visto tus otros hermanos, hermanas? ¿Tienes otros hermanos? Mi hermano me apoya, porque él sabe por las cosas que hemos pasado nosotros no estando con él. Mi hermana no tanto, porque mi hermana se ha criado más con él. Tampoco me lo ha juzgado, pero no está de acuerdo. ¿Y por qué crees que tu mamá no ha hecho esta denuncia igual que tú? ¿Qué crees que le ha...? Yo creo que es por evitar problemas. Porque sabemos que hacer una denuncia es tener que ir a juzgados, abogados, y a veces lo que te va a dar se gasta en eso. Entonces mi mamá siempre nos ha dado todo lo que nosotros hemos querido, pero yo ya me he dado cuenta que no, yo necesitaba más. Entonces por eso he dejado yo ser mayor de edad para poder yo denunciarlo y que mi mamá esté al margen de todo, ¿no? Paola Gutiérrez, trabajadora social del Servicio Legal Mujeres en Busca de Justicia del Movimiento de Mujeres Creando, asegura que cada vez hay más denuncias de hijos y de hijas quienes, cansados de la irresponsabilidad paterna, han tomado la decisión de denunciar a sus padres. De acuerdo a los datos de Mujeres en Busca de Justicia, las mujeres son las que mayormente se animan a denunciar a los padres irresponsables. Estamos teniendo realmente una buena cobertura de hijas e hijos que están denunciando directamente ellos como primera persona a sus papás, principalmente asistencia familiar. Uh-huh. Y también tenemos casos que denuncian violencia. Mira, vienen desde los 15 años para arriba, uh-huh, hasta más o menos los 24, 23 años. Uh-huh. Y en caso de violencia, ¿quiénes son más, las hijas o los hijos? Hijas. Hijas. Mujeres. Que sufren violencia de parte de sus papás. De sus papás, uh-huh, ¿no? Inclusive en casos de violencia vienen denunciando violencia hacia ellas como hijas, pero también hacia su mamá. Y dicen, mi mamá nunca va a tomar decisiones, mi mamá es muy tímida, mi mamá depende económicamente de él, mi mamá le tiene miedo, entonces yo estoy tomando la decisión de denunciar por mi mamá. Uh-huh. Ahora, Paola, ¿qué necesitan estos chicos, chicas que son hijas y hijos de los padres irresponsables para denunciar? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, nosotros aquí las atendemos con los brazos abiertos, están las puertas abiertas para este tipo de casos, principalmente la cuestión de asistencia familiar y violencia. Cuando son menores de edad, menores de 18 años, sea varón o sea mujer, sí o sí necesitamos el consentimiento por lo menos de la mamá. En algunos casos no hay mamá, viven con los tíos o a veces hasta viven solos, por lo menos de un tutor, sí, no una persona mayor que pueda enfrentar el juicio en primera persona. Uh-huh. Lamentablemente es así, o sea, no hay de otra. Uh-huh. Cuando ya son mayores de edad, a partir de los 18 años, 19, 20, 21, 22, hasta los 24 años, ellos pueden iniciar de manera unilateral en primera persona la denuncia en contra de sus papás. ¿Qué se necesita? Sí o sí que estén estudiando. Tienen que estar estudiando alguna rama técnica en algún instituto o también en la universidad. Se necesita que no sean padres de familia, ¿ya? Y que sean dependientes económicamente, en este caso de la mamá, ¿no es cierto? O si viven solos, ya enfrentan solos. Necesitamos pruebas que certifiquen que están estudiando, necesitamos la fotocopia de cédula de identidad de ellos, de sus papás, la dirección exacta de su papá, la prueba o algún dato sobre el padre. Si no tienen, no importa, pero el número de carnet de identidad del padre sí es importante para pedir asistencia familiar. Uh-huh. ¿Ya? ¿Y ahora quiénes son las que más denuncian, digamos, las mujeres o los hombres, así, a sus papás? Mayormente. Aquí en la oficina, mujeres, más mujeres. Juarminio Teodinacapa, el noticiero de las mujeres. Inseguridad. Si no nos cuidamos, ¿quién lo hará por nosotras? Si hasta la policía es un peligro. El día miércoles 14 de marzo a las 14:30 hubo una explosión inesperada de los fuegos artificiales entre la Plaza Bolivia, Hotel Plaza Real, y se encontraba en pleno, esta plaza se encuentra justo en pleno centro de la ciudad de La Paz, en la avenida Arce. Durante unos 10 minutos los fuegos artificiales reventaban uno tras otro en medio de dos carros parqueados frente al hotel. La gente que circulaba por el lugar y las vendedoras se asomaron y llamaron a la policía. Otras personas que paseaban en la plaza con sus mascotas se alejaron rápidamente preocupadas, temiendo que se repita lo ocurrido en la ciudad de Oruro, donde hubo dos explosiones que provocaron la muerte de 12 personas y el caso aún sigue en investigación. Los fuegos artificiales estaban colocados en dos paquetes, cada uno de 49 unidades, y para que no se volteen estas cajas, al reventar los paquetes estaban sujetados con ladrillos. Los primeros en aparecer ahí fueron los policías que estaban custodiando el hotel, donde estaban hospedados los dirigentes de futbolistas del equipo chileno Colo-Colo. María Huayla es cuidadora de carros del lugar, asegura que un auto, Caldina, se parqueó unos segundos y apenas arrancó empezaron a reventar los fuegos artificiales. Solo he visto al coche, a Caldina, ir hacia abajo. O sea, el Caldina estaba parado ahí, sí, estaba viniendo a sacar a mi coche. Y un gordito he visto, como más o menos, como aquel joven de allá, debe ser, como ese gordito debe ser de allá, con su capucha hasta aquí. ¿Ya? Así su capucha, y entonces su cara, a este lado ha mirado y yo ya no le he visto la cara. Le he visto entrar al coche, entonces como están las ventanas oscuras, fue al Caldina. ¿Ya? ¿Entiendes? Entonces ahí estaba parado, yo estoy ocupado también en mi trabajo. No me he fijado ese lado, tampoco pensé que iba a pasar eso. Entonces había ese juego artificial, me escondí aquí, pensé que los coches iban a estallar. Él ha subido al coche y ha reventado nomás. Lo ha debido encender y él ha corrido, por eso ha corrido corriendo al coche y el coche se le ha llevado rápido. ¿Y qué has hecho vos lo primero? Me escondí pues, aquí atrás de aquí estoy mirando. Yo pensé que iba a volar junto, me he ido ahí atrás, iba a volar con los autos, ¿qué podía hacer? ¿No ve? Me escondió ahí atrásito. Pensé que era bomba. Pensé que era bomba y no, voy a volar. Ya no tenía dónde, desde el coche que estaba saliendo. Ya no le ayudaba, me escondió ahí. Sí. Los policías que estaban en el lugar no quisieron dar información porque, según ellos, solo estaban custodiando a los jugadores de Colo-Colo y no podían descuidar su labor. Sin embargo, indicaron que ya habían llamado a los bomberos para que recojan los desechos que dejó la explosión. En cambio, en la unidad de bomberos explicaron que nadie les había notificado del hecho. Está llamando de Radio Deseo. Ha habido una explosión aquí al frente del Hotel Radisson. No sé si les han informado. Y ¿a qué hora van a ir a recoger? Porque quisiera tomarles una nota. Sí, ha habido una explosión de fuegos artificiales que han dejado 49 en cada caja y han empezado a reventar y les he preguntado a los policías si ellos me podían dar una declaración y me dijeron que los bomberos tienen que venir para recoger el resto de las... ¿No les ha avisado? No, nada. ¿Pero que hay daños materiales o ha sido un espectáculo? No hay daños materiales, pero han dejado ahí donde estaban, en el medio de carros que estaban parqueados, apoyados con ladrillos, y solito han empezado a reventarse hace ratito, después de lo que ha ocurrido en Oruro. Claro, todos asustados, pues se han alarmado. No sé pues si a ustedes les ha llegado esa información, de qué manera ustedes actúan. Después de lo que ha ocurrido, que digamos, en el... ¿Qué fuegos? ¿De qué alguna empresa haya puesto seguramente fuegos artificiales? No se sabe porque un carro, dicen que con vidrios raivanizados, había dejado así al vuelo y se ha dado a la fuga. Y comenzaron a reventarse solitos los fuegos artificiales, más bien que no hay daños materiales ni nada, ¿no? Pero ya, una vez que el policía que le ha llamado, a ver si nos, que nos comunique, porque ahorita la primera es que usted nos está informando de unos fuegos artificiales de la ventana. Huerminio Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Cultura. La cultura es de todos y todas, ¿o no es cultura? La recuperación de algunas costumbres ancestrales, como por ejemplo la chaya con flores de retama en tiempos de carnavales, cada vez es más frecuente en las ciudades, incluso en el uso de flores en las mesas de huarta para los negocios y otros. Según la historia, la chaya en el campo o en los pueblos consistía básicamente en cubrir la tierra con pétalos de flores y en otras ocasiones enterrar una olla de barro con comida. cigarro, hojas de coca y alcohol. No se ponía nada de plástico, pero con los años y el incremento de la importación de diferentes productos, las mesas de coa o huacta no se salvaron del plástico informa una de las compañeras que es vendedora. Por los momentos de vender flores para chaya que lleva, ¿no? Para carnaval. Uh-huh. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te está yendo? Más o menos en la venta me está yendo. No hay mucha venta, sí. Uh-huh. Sí. ¿Qué flores estás vendiendo, compañera? ¿Nos puedes describir? Retama, sería con cuetillo se llama, ¿no? Estas pequeñitas, después rosas, es mayormente en sale, ¿no? Ya. En venta. Sí. ¿Y qué cosa la gente prefiere llevar más? Más retama. Sí. ¿Qué significa? Significa para maldiciones, ¿no? Uno, otro sería para buena suerte, dicen, ¿no? O sea, para diferentes cosas llevan. Sí. Para quitarse de malas energías. Malas energías, otros buena suerte les atrae. No sé, para diferentes cosas llevan también. La gente prefiere llevar más retama. Más retama, sí lleva. ¿Y ahora todavía hay retama, compañera? No, ya está desapareciendo retama, ya no hay. Sí, por eso que escaso de retama es. ¿A 2 pesos? Llévate, amiga. 3%. Desde hace unos años, la gente está intentando recuperar esa costumbre de chayar con pétalos de flores y no comprar tantos banderines ni serpentinas. Según María Calizaya, vendedora del mercado Rodríguez, asegura que en esta época de chaya hay bastante demanda de pétalos de flores. Más blanquitas van a buscar esta mañana. Ajá, blancas. ¿Pétalos blancos? Sí, pétalos rosas. Esas rosas primeritas tenía. Nuestras cabezas rápidas se van a acabar. Y después rosas blancas también. Esas más. ¿Y con qué hay que chayar, tú sabes, tía? Alcohol con mistura serpentina o confete. Uh-huh. ¿Y la gente qué cosa prefiere más, mixturas o las flores? Flores más, confetes más que. Confete más. Eso se han llevado, ¿no? ¿Y las flores han subido en esta época, tía? Rabe, ahí van subido. ¿Ya? Se han subido rabe siempre. ¿Y cara, cuánto estaba antes y cómo está ahora? Antes estaba 5-4 pesos nomás, esas cabecitas de margaritas, esos pompones. Ahora está 15, ya no hay caso. 15 ya no, aquí vamos a sacar. Ahora más bien, hoy día has rebajado. Ayer antes estaba súper caro. ¿Cuánto estaban? 15. El montón, ellos estaban vendiendo 3 pesos y yo 2 pesos. Ahora más bien está rebajado. Huerminio Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Cocacho a los medios. ¿Son un servicio social útil para las mujeres o los medios utilizan a las mujeres? Ahí estamos, el cocacho, aquí en el cocacho a los medios, estamos viendo periódico página 7, dice, niño muere por desnutrición y detienen a su madre de 19 años. Aquí cuando el noticiero debería, en el titular debería decir, niño muere por desnutrición, detienen a su madre, pero buscan a su padre, que es un padre irresponsable, porque aquí no mencionan, solamente casi en la última parte de la nota, dice, la madre tiene 19 años y fue aprehendida, y está dispuesta, y que el Ministerio de Público va a querellarse también. Pero dice aquí, al papá le están buscando, no le encuentran, están investigando. Eso nomás dice, mientras que aquí en la nota no dice por qué, sí, porque tal vez el padre no le daba pensiones. Cuando yo que he estado entrevistando a mujeres ambulantes, nos contaban, ¿no?, cómo no pueden conseguir trabajo porque no tienen, porque en los trabajos no les quieren dar, los empleadores no quieren darles a las madres que tienen hijos trabajo, entonces, o les dan, pero les pagan un salario mísero también, condicionado muchas veces. Entonces, son esas cosas que en los periódicos realmente no ponen como tienen que titular. El padre en los medios de comunicación pasa por desapercibido, invisibilizado, cuando también tienen corresponsabilidad, ¿no? Eso es lo que me dio rabia en este sector. Y también la otra nota que es también de los medios de comunicación ha salido, esta mamá que los ha asesinado a sus dos hijos, pero porque no sabemos cuáles han sido, pero la... ¿Cómo le descalifican a la mamá? ¿Cómo se van sobre ella? Yo pienso desde mi lugar, no soy mamá ni nada, pero conociendo a mujeres también que trabajan con sus dos guaguas, definitivamente no pueden conseguir trabajo, a no ser que tengan un capital y se pongan a vender cualquier cosa. Pero yo creo que en los medios no toman en cuenta definitivamente en estos dos casos, no toman en cuenta al padre dónde está, si está, si le daba pensiones o no le daba, qué hay del papá, ¿no? Y entonces yo creo que los medios de comunicación tienen que ampliar un poco más sus investigaciones, abrir un poco más su mente, a ver, ¿acaso es solo la mamá, acaso solo tiene la responsabilidad la madre para condenarla, para decir que es una loca? Un montón de adjetivos le están diciendo, y en las redes sociales también está girando este tema, pero para condenarla a la mamá. Y es porque los medios también nos muestran así, la toma de las imágenes de las madres en la primera y sus nombres completos, pero del papá ni el nombre. En muy pocos casos, como en Página 7 ha mencionado, se busca al padre, pero más no se dice. Bueno, así está la situación en nuestro país. Pues dicho todo eso, nosotras nos quedamos con las redes sociales, el tiempo nos está pisando, nos vamos hasta el próximo viernes, nos estaremos encontrando como siempre de 9 a 10 de la mañana. Soy Yolanda, como siempre ha sido un gusto y placer servirles hasta este momento. Huarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Nuestro reencuentro será el siguiente viernes.